El tema principal de este programa es la segunda venida de Cristo, pero el foco cambia un poco. Aquí Pablo no da detalles acerca del regreso de Jesús, sino proclama la necesidad de estar siempre preparados para ese regreso. El pasaje previo era animador. Cuando viniera el fin, el resultado sería más positivo de lo que ellos esperaban. Ahora que comprendan mejor la naturaleza de su regreso, el tema era cómo prepararse para recibir a Jesús en su segunda oportunidad. La verdad que Dios va a venir a este mundo, y la misma preparación que necesitaban los tesalonicenses es la preparación que tú y yo necesitamos. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenido a su programa Lecciones de la Biblia. Estamos dando inicio a un nuevo programa junto a David Gómez, director de comunicaciones y director de educación de la Iglesia Adventista para la zona norte, centro norte de Santiago. Bienvenido, David, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, muy contento de estar nuevamente con ustedes y poder compartir las lecciones que nos trae la Biblia esta semana. Y la verdad que sobre todo el libro de Tesalonicense, la primera epístola, nos habla acerca del retorno de Jesucristo. Un tema que para nosotros como Iglesia Adventista es un tema que tiene que ver hasta con nuestro nombre, ¿no? Correcto. El retorno de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo parece que su foco es la preparación. Sin duda que va a ser un tema muy interesante, así que ponga mucha atención, no se desconcentre en otras cosas, sino que dedique este espacio de tiempo para buscar a través de la Biblia una hermosa lección que hoy día vamos a estudiar. Vamos a ver una nota introductoria, así que les invitamos a poder ver este video. A través de la historia de la humanidad siempre han ocurrido desgracias, sobrenaturales o provocadas por el hombre, que han derivado en la sensación planetaria de un posible fin del mundo. Uno de los primeros eventos que golpeó a la Tierra fue el gran diluvio relatado en el libro de Génesis en la Biblia. En los capítulos 6 y 7 se explican las razones del acontecimiento y se narra cómo se desarrolló su antes y después. Ciertamente en la actualidad han ocurrido sucesos que han llevado al hombre a pensar nuevamente en un posible fin del mundo. Algunos de estos sucesos han sido los tsunamis que azotaron, por ejemplo, a Chile, Japón e Indonesia. Otros han sido los mismos terremotos acaecidos en estas zonas, además de los constantes movimientos telúricos en Europa, un continente con bajísimo registro histórico en cuanto a sismos. Los científicos también han alertado al mundo respecto a un posible fin. Una de las teorías más reconocidas es el calentamiento global, el cual generaría un desprendimiento total de los polos. Otras teorías son la sobrepoblación mundial, las armas nucleares, la exposición a los rayos gamma y los agujeros negros. Existe una teoría que ha tomado fuerza para la ciencia. Se trata de la existencia del planeta Nibiru o planeta X, que tendría una órbita elíptica y que cada 3.600 años pasaría cerca de la Tierra. En 1992, la NASA publicó un comunicado de prensa histórico comentando las características de este posible planeta. Incluso la civilización sumeria hace miles de años dejó registros que retrataban un planeta con esta órbita elíptica. Y si hablamos de sus consecuencias en escritos como la epopeya de Gilgamesh, se dice que la primera vez que este planeta pasó cerca de la Tierra habría provocado el mismísimo gran diluvio. Teorías sobre el fin de los tiempos, fin de la Tierra o fin del mundo, hay muchas. La verdad o la realidad, además de la fecha exacta, solo están en conocimiento de Dios, de quien finalmente somos solamente su propia creación. Interesante el video y la nota, ¿no? Porque, y quizás en este tiempo, David, El tema del juicio divino o del final del tiempo es un tema que está muy en la conversación de todos. El 2012, diciembre, según los mayas o según algún otro profeta o pseudo profeta, ¿cierto? Existen fechas que también se han puesto, pero desde que el mundo es mundo hay juicios de Dios sobre esta tierra. De hecho, el primer juicio que nosotros encontramos está en el libro de Génesis. Correcto. Ahora, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender un poco acerca de este tema, ¿cierto? Pedirle a Dios también por nuestros amigos de Nuevo Tiempo, que siempre ponen atención, dedican su parte de sus vidas para aprender un poco más de la Biblia. Así que quiero pedirte que nos dirijas en oración y que entregues una bendición para este programa. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque confiamos en la promesa de que tú nos acompañas siempre. Y pedimos, Señor, que esta no sea la oportunidad en que nos lo hagas, siempre estés a nuestro lado, aquí en este programa, en cada detalle, en cada situación, en cada lección que podamos extraer de tu Sagrada Palabra, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe y genere en nuestros corazones este eco que es necesario para nuestra salvación. Amén. Pedimos tu bendición por este programa, por Jesús. Amén. Amén. Como decíamos en la conversación anterior, desde que el mundo se inicia, también se inicia con un juicio de Dios. En el tiempo de Adán y Eva, Dios tuvo que aplicar justicia. Correcto. Cuéntanos un poquito acerca de eso y qué lecciones nosotros podemos aprender ahí. Bueno, con el ingreso no esperado o mal esperado del pecado en la vida del hombre, ¿no es cierto? Hay una culpa que pagar, hay una cuenta que pagar. Adán, ¿no es cierto?, su mujer, sabían que el respeto a Dios, la obediencia a Dios, era algo que debían mantener. Sin embargo, deciden dudar, deciden desobedecer y entrar en un mundo que no había, un mundo, ¿no es cierto?, inesperado, del pecado. Pero como a mí bien dice la Biblia, ¿no es cierto?, la paga del pecado es muerte. Hay una cuenta que pagar, hay un saldo, hay un juicio no tan escondido, sino que más explícito. Pero nosotros debemos, a través de las Escrituras y el ejemplo de Adán y Eva, ¿no es cierto?, intentar esclarecer la naturaleza de este juicio. Porque uno siempre se piensa en un juicio castigo. Y la verdad que si a uno le dicen está involucrado en algún juicio, algo de preocupación, algo de preocupación nos trae, ¿eh? O independiente, sí. Incluso si uno no ha tenido responsabilidades, pero si a uno le piden como testigo, o le piden algo que tiene que ver con un juicio, siempre hay una aprehensión, porque pareciera que el juicio siempre es en contra de uno. Correcto. Ahora es interesante que la connotación de ir en contra, o de castigo, o de penitencia, ¿no es cierto?, está lejos de la voluntad de Dios en cuanto al juicio del Señor. Hay dos áreas en las que se mueve el juicio de Dios en la vida de Adán y Eva. El párrafo es largo y está registrado en Génesis capítulo 3, versículo 15 al 24. Pero ahí, ¿no es cierto?, Dios da una sentencia. Dice que el hombre, ¿no es cierto?, va a poder comer de la tierra, pero la tierra le va a producir cardos, que va a comer con dolor. Que la mujer va a poder dar a luz hijos, pero los hijos van a ser dados con dolor. La pareja, ¿no es cierto?, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, salen del jardín del Edén, otra de las consecuencias de este juicio, que responde a actitudes o a hechos que cometieron nuestros padres. Que iban a morir. Que iban a morir. Claro. Pero por otro lado, el Señor, ¿no es cierto?, tiene una connotación positiva de este juicio. Así como Dios, ¿no es cierto?, dice, hay consecuencias, hay cuentas que pagar, dice, ¿no es cierto?, yo te voy a dar una salida. Y fíjate que, privilegiando lo que Satanás le dice a la mujer, creyendo en eso, Dios dice, voy a poner enemistad entre la serpiente, ¿no es cierto?, y ustedes. Usted va a poner enemistad entre el hombre y Satanás. ¿Qué pasa si hubiera sido amistad entre hombre y Satanás? Ya estar en un bando prácticamente. Pero Dios, ¿no es cierto?, en su misericordia pone enemistad entre el hombre y Satanás. Por otro lado, no los deja desnudos. Los viste, dice, ¿no es cierto?, con pieles de animales. Cubre su desnudez, que es, ¿no es cierto?, el símil de nos cubre con su vestimenta de justicia. Dios nos da estas vestiduras blancas, ¿no es cierto?, simbolizan la justicia. O sea, entonces, el juicio de Dios viene por este lado a ser una oportunidad de solución que finalmente no es que Dios haya traído el problema. El juicio viene a ser la oportunidad para salir de la situación en que el hombre estaba. La solución, finalmente. Y eso es lo tremendo de esto, porque el hombre no mereciendo nada. Porque él decide voluntariamente renunciar a lo que Dios le había dado, ¿no es cierto? No mereciendo nada, el Señor le dice, ¿sabes qué? Yo estoy interesado en tu salvación, estoy interesado en la restauración tuya, estoy interesado, ¿no es cierto?, en que tú puedas volver a ser un hijo mío, volver a la raza humana, ¿no es cierto?, al punto de vista original. Y el juicio es el soporte que permite, ¿no es cierto?, que el hombre pueda llegar a optar por gracia a la salvación que el Señor nos da. Claro, porque finalmente para que se hiciera el juicio efectivo, alguien iba a tener que morir. Y ahí asume Jesucristo como el sustituto. Pero vemos también otros casos de juicio en la Biblia. Quizá usted, que tiene su Biblia ahí, puede después dedicar tiempo a eso. Pero, por ejemplo, en el caso de Caín y Abel, hay un juicio de Dios también determinante respecto a lo que pasó con Caín. Posteriormente, la Torre de Babel se manifiesta, hay un juicio. Y a lo largo de toda la Escritura nosotros encontramos la... cómo Dios se involucra directamente con el ser humano para poner su justicia, establecerla de tal forma que genere en la vida del hombre una oportunidad de cambio, ¿cierto? En el mismo diluvio, de una u otra forma, llegó a ser el juicio de Dios para que la humanidad cambiara del camino que se estaba conduciendo. Aquí es de esas cosas que uno no logra entender del amor de Dios. Porque si bien, ¿no es cierto?, el hombre renuncia, a través del juicio el Señor nos da la nueva oportunidad de poder encontrarnos con Él. En el caso de Caín, ¿no es cierto?, él tiene que dejar su tierra, pero nadie puede tocarlo. En el caso del diluvio, ¿no es cierto?, tiene que ser todo destruido, pero hay un arca. ¿Cómo el Señor, a través del tiempo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta el día de hoy, está interesado en que nosotros seamos salvos, a pesar de que nosotros nos hayamos equivocado y a pesar de que haya que pagar una cuenta? ¿No es cierto? El Señor dice, ¿sabes qué? Estoy interesado no en que pagues la cuenta, estoy interesado en que tú puedas ser salvo. Porque yo la voy a pagar, o sea, claro, yo estoy dispuesto a pagar. Ahora, lo otro, el juicio también implica en que si una persona rechaza o no acepta, también va a sufrir las consecuencias de ese juicio. Y así fue con Adán y Eva, que tuvieron que salir y tuvieron que estar expuestos a otras dificultades que antes no las tenían. El mismo Caín, como tú dijiste, aquellas personas que no subieron al arca en los tiempos de Noé y no quisieron aceptar el mensaje, finalmente perecieron. Sí. Por lo tanto, tampoco es equivocado pensar que el juicio puede traer también algo que vaya en contra de uno, porque de alguna forma algo me va a afectar si yo no acato las ordenanzas divinas. Obviamente, si yo en un juicio decido no tener un abogado, no quiero que me defiendan, no acepto un abogado, no acepto al mejor de los abogados, que sé que me va a librar de este tema, por supuesto voy a ser culpable, y el juicio divino no escapa a esto. Ahora, tenemos que sacarnos de la cabeza, y eso es lo que yo quería a lo mejor explicar y no me expliqué bien. Tenemos que sacarnos de la cabeza que el juicio de Dios es un juicio que busque en primera instancia el castigo. Ah, okay. No busca en primera instancia el castigo, no es un juicio punitivo. En algún momento yo conversaba con mi hija menor y me decía, papá, ¿y qué va a hacer cuando sucedan estas cosas y venga el juicio? Y si yo no estaba al lado del Señor, ¿por qué? Porque vemos a lo mejor esas intervenciones que hizo Dios en el Antiguo Testamento, pero la vemos superfluamente, no miramos en el trasfondo. Si bien yo rechazo, si bien ¿no es cierto?, Dios está interesado en salvarme, en salvar a todos, y está dispuesto a ofrecer a su Hijo como medio de pago, ¿no es cierto?, por nuestra deuda, es porque se interesa en que nosotros nos salvemos. Es él. Estamos también, ¿no es cierto?, pensando lo que se vio en lecciones anteriores, es que yo tengo la capacidad de elegir si quiero esa salvación o no la quiero. Y si no la quiero, por supuesto que hay una sentencia en un juicio. Y a lo mejor no. Pero no es porque Dios quiera entregarnos eso, sino porque yo escogí mal. Obviamente Dios, ¿no es cierto?, paga la culpa, Dios pone el abogado, Dios nos da la salida. El tema es si yo quiero aceptar esa gracia a través de este juicio. Mira, hay un texto que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Vamos a estudiar en conjunto, abra usted también su Biblia. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Esto en el contexto de la venida del Señor, los textos del capítulo 4, anteriores a eso, está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hay una referencia ahí, me imagino, a los evangelios. Correcto. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta no escaparán. Ahora, ¿a qué se refiere con que la venida de Jesucristo, y si es que ponemos a la venida de Dios como el juicio de Dios, ¿cierto? Va a ser de manera repentina. Va a haber, dice allí, destrucción repentina. Si tú me hablas de esos textos, me puede generar un poco de preocupación y miedo. Y mucha gente que a lo mejor nos ve a través de las pantallas, o que ve programas de televisión donde se asusta de las cosas que pueden suceder. La verdad que el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de amor, no está ligado al terror, ¿no? No en un terrorismo cristiano de decir, miren lo que les va a pasar, porque si ustedes no van a la iglesia, si ustedes no se portan bien, miren lo que les viene por delante, y muestran destrucción, catástrofes, terremotos, y una cantidad de otras cosas más. Sin embargo, aún así, los textos que hemos leído muestran que la venida de Jesucristo va a ser de manera repentina. Y algo repentino es cuando uno no está necesariamente preparado y no encuentra cuando menos lo estamos esperando. Un ladrón en la noche. Yo no sé si hay alguien un ladrón que programe su visita. Que mande una tarjetita antes y diga, esta noche vengo. Exacto. Mira, a lo mejor el versículo que está en Mateo, al cual hace referencia, ¿no? Uh-huh. Se nota ahí, Mateo capítulo 24, versículo 43. También nuestros amigos pueden buscar ahí. Dice, velad pues, porque no sabéis, versículo 42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y quizás esa es la respuesta un poquito, y ahí vienes tú. No vamos a avanzar en la respuesta porque vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más lecciones de la Biblia. ¿Qué significa eso, que va a venir como ladrón en la noche? Entendemos la respuesta. Estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos gratuitamente al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Solicitar el curso bíblico La Fe de Jesús. Allí podrás encontrar lecciones prácticas para tu vida espiritual. Conocer más de la Biblia, más de Jesús. Nuestro interés como canal Nuevo Tiempo es que tú aprendas de la Biblia, que escuches la voz de Dios. Y con relación a lo que la Biblia plantea en torno al tiempo del fin, le preguntamos a la gente en la calle, ¿cree que se va a acabar el mundo? ¿Cómo será el fin de este mundo? ¿Qué cree que nos respondió? Vamos a ver. La pregunta chistosa. No, es que es difícil. Es muy difícil poder pronosticar eso. No, no me gusta. Cuando nosotros nos morimos. Cuando nosotros estamos muertos, ahí se acaba el mundo. No creo eso, que el mundo se va a terminar. Solamente Dios sabe si va a terminar el mundo o no. ¿Cómo vamos el tiempo? No sé. Ahí sí que no sabría decirle. Bueno, pues lo que estoy escuchando últimamente, no sé si lo están asustando o no, pero no creo. Ya se está acabando. Es imposible de que toda la zona donde vivimos, todo el planeta donde vivimos, vaya a acabar de la noche a la mañana y desaparecer toda la vida. Este mundo se está destruyendo poco a poco, el hombre. El hombre con su forma de proceder, forma de actuar, muy materialista, demasiado materialista, y estamos propensos a una guerra de repente. Por lo mismo, es más que nada que uno se tiene que adecuar a los nuevos tiempos y tratar de no dañar el sistema donde vive. porque solamente Dios nomás sabe, pues, si se va a terminar el mundo o no, pues, porque tiene que estar tranquila nomás la gente, pues. Porque las personas ya no son como antes, hay muchos cambios en todo aspecto. El ambiente va a resistir más que el planeta, porque el planeta siempre va a estar. Agradecemos a nuestros amigos que siempre nos aportan sus opiniones, su pensamiento en torno a un tema que, sin duda, de alguna forma a todos nos toca. Así es. David, ¿el mundo se va a acabar? Bueno, es lo que vamos a intentar responder en este tema. Hay, la Biblia es clara al respecto. Hay una nueva vida para aquellos que creen en Jesucristo. Y no en las condiciones actuales, obviamente. O sea, el mundo como está, en algún momento tiene que llegar a su fin. Tiene que llegar a su fin. Y ser restaurado al plan original. Habíamos dejado algunos textos inconclusos. Tú mencionaste Mateo 24, parece. 24, versículos 42 y 43. Ok. Vamos, busquemos en nuestras Biblias ahí el texto de San Mateo, capítulo 24, versículos 42 y 43, que habla un poquito acerca de esta venida de manera repentina de Jesucristo, pero que lo menciona y hace una comparación con un ladrón en la noche. Correcto. ¿Puedes leer el texto? Leo el texto, dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿A qué se refiere entonces que vendrá como ladrón en la noche? ¿Cuál es el llamado, el anuncio que hace Dios a través de esos textos? El Señor nos está diciendo que si bien no nos corresponde saber el día y la hora, como dice el libro de Hechos, nosotros podemos hacer muchas cosas para estar preparados para ese momento. Si bien no sabemos a qué hora va a venir el ladrón, puedo estar preparado, ¿no es cierto?, para que prepararme, tomar provisiones, ¿no es cierto?, para que esto, cuando suceda, no me afecte. Puedo hacerlo, ¿correcto? Y nosotros vemos acá en Santiago, en otras ciudades, cómo la gente cada vez prepara más sus casas para estos eventos, ¿correcto? En el caso del Señor Jesucristo, será inesperado, será rápido, será sorpresivo, pero me imagino que más para aquellos que no estén preparados para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y al plantear la palabra preparado, el concepto preparado, porque será ir a la iglesia, será ver Canal Nuevo Tiempo, orar, rezar, ¿qué es lo que significaría estar preparado? Porque en términos prácticos, de que si viene un ladrón anoche, yo estoy atento, estoy despierto, porque no voy a dormir tranquilo, sino que voy a estar ahí con un arma, voy a estar pendiente con el teléfono, marcando el de carabineros o de la policía o lo que sea, ¿cierto? Pero atento a lo que está sucediendo. Pero espiritualmente, ¿qué sería estar preparado? Uno no puede dejar de dormir porque el ladrón va a venir. Yo estuve en el norte los últimos 3 años y en el norte está la cultura de la prevención de las catástrofes naturales. Por ejemplo, cuando hubo el tsunami al cual hizo, ¿no es cierto?, referencia inicialmente la nota, todos esperábamos el tsunami en el norte, ¿no es cierto?, o el terremoto en el norte, pero no se esperaba en el sur. En el norte, nosotros los que vivimos allá tenemos un bolso, teníamos un bolso con linterna, con radio, con alimentos no perecibles, con ropa. ¿Puedo dormir, no dormir esperando el terremoto? Sí puedo, o el tsunami, puedo no dormir. Pero en algún momento mis fuerzas van a flaquear y voy a tener que descansar. Pero si viene el terremoto mientras estoy durmiendo, despierto, sé dónde tengo el bolso, tomo el bolso, mi gente, mis niños, mi esposa saben lo que tienen que hacer, partimos a la zona alta de Antofagasta, que es muy diferente a dormir y no estar preparado. Duermo, no sé qué hacer, no sé qué tomar, no sé a dónde ir, no sé qué hacer. Para la venida del Señor Jesucristo, para este evento tan esperado por todos nosotros, por supuesto que yo puedo prepararme. Y para eso hay elementos vitales, que son parte, ¿no es cierto?, de la formación de un cristiano y que son parte de la preparación de un cristiano. Por ejemplo, el estudio de las Escrituras. El estudio de la Escritura me va a decir, ¿no es cierto?, ¿qué cosas son necesarias para esperar este momento? La Biblia misma me dice, ¿no es cierto?, qué señales van a haber antes del regreso del Señor Jesucristo. la oración, la comunión constante con el Señor, momentos de reflexión que yo tenía con el Señor, el compartir este mismo mensaje con otros, uh-huh, es una forma de que yo puedo prepararme, ¿no es cierto?, para encontrarme con el Señor. Y Pablo, en el libro, ¿no es cierto?, en la carta a los Tesalonicenses, no hace énfasis en este capítulo, en el momento, en el día, en la hora, como sucede hoy, sino que hace especial énfasis en cómo tengo que prepararme yo. ¿O qué tengo que hacer yo, no es cierto, para esperar la segunda venida del Señor Jesucristo? Claro, porque el apóstol Pablo habla en relación a la venida de Jesucristo, pero pareciera que aquí hay un enfoque especial a la preparación. Exacto. Y eso nos habla más allá de el conocimiento de una experiencia interna e intensa con Jesucristo. Porque yo siento que un día Jesús va a venir a buscarme. Y me lo explicaron desde pequeñito eso. ¿Sí? Un día Jesucristo va a volver por segunda vez, te va a venir a buscar. Pero desde pequeño entendí que la preparación tenía que ver también, adicionalmente a todo lo que tú dijiste, y creo que es la base donde nosotros nos tenemos que hacer para preparar nuestra vida espiritual, es la relación que yo tenga con Él. Porque Él va a venir a buscar y yo me voy a ir con Él, porque la relación nunca se ha perdido. Pero si yo no tengo una relación con Él, sería un desconocido, de alguna forma, para Jesucristo en aquel momento. Hay una expresión que aparecía aquí en la guía que tenemos de estudio, por ejemplo, de aquellas personas que desean prepararse, pero el momento del fin. O cuando, si lo tomamos con el ejemplo que tú esgrimiste sobre el tsunami, difícilmente nos podemos preparar en pleno tsunami. Correcto. Difícilmente nos podemos preparar, en términos de prevención, en pleno terremoto. Quizás nos va a servir para una futura experiencia siempre y cuando estemos con vida. Así es. Pero en la venida de Jesucristo, la preparación no puede ser. No existe la preparación en el momento en que Cristo venga. Preparación implica antes. Claro, que es pre al evento. Es antes del evento y es por eso que Pablo dice, hace especial énfasis en lo repentino e inesperado. Es repentino e inesperado para aquellos que no se han preparado, para aquellos que no han creído en esto. Y la Biblia habla en muchas ocasiones, por ejemplo, que nosotros no estamos en la completa ignorancia, en tinieblas respecto a la venida de Jesucristo. Pero David, podríamos decir, ¿en qué momento nos toca vivir ahora? ¿Qué le toca vivir a la gente que está ahí atrás de las pantallas de Nuevo Tiempo? ¿En qué momento nos toca vivir como mundo? ¿Estamos próximos a la venida de Jesucristo? ¿Será tan repentino? Bueno, va a ser, cuando llegue va a ser repentino, pero unos 100, 200 años más, ya han pasado cuántos años desde que este mundo está, unos años más, Dios va a ser misericordioso y espera que muchos se conviertan, así que todavía no, tranquilo. Todas las lecciones registradas en la Biblia nos hacen ver que estamos viviendo el último tiempo. Todo. En el libro de Mateo capítulo 24, ¿no es cierto?, en Lucas, se hace expresa mención, ¿no es cierto?, de las condiciones que va a tener el mundo en el último tiempo antes del segundo regreso del Señor Jesucristo. La venida del Señor está pronta, el Señor viene pronto, y viene, ¿no es cierto?, a dar a cada uno la recompensa, ¿no es cierto?, de acuerdo a la elección que ha hecho. Es interesante entender que nosotros tenemos que ser considerados como dignos ante este gran evento. Y tengo que preocuparme de hoy hacerlo. Es difícil. Hay muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana. Es muy difícil preparar a un atleta a los 100 metros planos en 5 minutos antes de la carrera. No. Claro. Hay una preparación que yo tengo que hacer. ¿Para qué? Para que este día, ¿no es cierto?, que viene y viene pronto, no me encuentre sin el conocimiento, sin la preparación, sin la comunión con el Señor Jesucristo. Es interesante, hoy día el ruido del mundo nos aparta de Jesucristo. El ruido, me refiero a hoy día horas de internet, horas de redes sociales, hoy día entretenimiento, hoy día trabajo, exceso de trabajo, trabajamos en nuestro trabajo una cantidad de horas. Llegamos a la casa, seguimos trabajando, preocupaciones por aquí, preocupaciones por allá, y en tanto ir y venir, perdemos la comunión con aquel que nos viene a rescatar. Y qué bueno que tú lo menciones, porque yo creo que a nuestros amigos les pasa lo mismo que a nosotros. Nosotros como Iglesia Adventista hemos venido predicando el mensaje del retorno de Jesucristo por muchos años. y decimos que debemos estar preparados, pero nos consume de alguna manera este mundo. Nos consume el trabajo, como tú lo mencionaste, nos consume los estudios para algunos, el consumismo. El consumismo. ¿Cierto? Nos absorbe. Y de alguna forma nosotros tenemos que alterar hoy día las prioridades. Porque vivimos en lo espiritual, decimos, o de nuestro lado y hacia afuera, decimos que esperamos que Jesucristo retorne. Pero me encontré con una persona, un joven, hace un tiempo atrás, que me dijo: pastor, no, ojalá que Jesús no venga todavía, porque no he terminado los estudios, me tengo que casar. No sé si quedó claro con lo que estoy diciendo. Sí. Tengo que alterar mis prioridades. Y quizás lo que hace el apóstol Pablo es confrontarme a lo repentino de la venida de Jesucristo, para que yo hoy, que tengo la oportunidad, porque Jesucristo no ha venido aún, porque hoy es la oportunidad que tengo, no la tengo mañana, porque mañana puede ser tarde. Y ninguno en un terremoto, en un tsunami, se salva, queda con vida, si no tomo las precauciones. Por lo tanto, hoy debo alterar mis prioridades. ¿Estoy dedicando tiempo a las cosas de Dios realmente? ¿Estoy mi vida solamente se está desgastando por las cosas terrenales y materiales? Yo creo que ese es el gran llamado que el apóstol Pablo hace a los miembros de la iglesia de Tesalonicenses. Ellos esperaban también adicionalmente a otros místicos profetas en la cultura en aquel entonces. Pero el apóstol Pablo les presenta a Jesucristo como el verdadero Dios que venía, que va a venir por segunda vez a buscar a sus hijos, y que debían estar preparados. Y ya en aquel tiempo el apóstol Pablo decía que debían estar preparados. Porque adicionalmente a esto, David, nosotros hoy día sabemos que estamos aquí, pero mañana. Y hasta ahí llegó nuestro tiempo. Alguien en el video de las preguntas decía, el tiempo al fin para mí es cuando yo muero. Sí. Se me acabó el tiempo, ya no, hasta allí tuve tiempo para prepararme, ya después no. Es tan grave, tan delicada la situación en este tema, que uno tiene que en algún momento de su vida hacer un alto en el camino. Cuando uno pierde las condiciones en las que se encuentra, uno valora aquellas cosas que tenía. Y en ese momento hace un alto en el camino. Cuando perdemos la salud, nosotros ahí miramos nosotros lo que hemos perdido, valoramos lo que hemos perdido. Lamentablemente el hombre tiene que llegar a momentos donde se genera un quiebre en su vida para detenerse y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien. Cuando está a punto de perder la familia, uno empieza a hacer cosas para poder recobrar la familia, pero a veces es tarde. Cuando uno ha perdido la salud, empieza a hacer cosas para poder recobrar la salud. Y en este tema de Jesucristo nos ha dejado tanta luz en la Biblia para que nosotros podamos en algún momento detenernos en nuestro andar, dejar que la gente siga pasando a nuestro lado, que las cosas sigan sucediendo, y decir, ¿qué es lo que yo deseo para mi vida? Yo deseo una vida plena. Para mí la vida termina con la muerte. Para mí la vida termina cuando, en las fechas que han dado todos estos calendarios medio místicos, complicados, ¿qué hay más allá de lo que yo vivo actualmente? Y yo como ser humano me niego a pensar que mi vida termina con la muerte. Me niego a pensar que hasta aquí llegamos. Y me hiciste recordar un librito que había antiguo, que tenía mi padre, se llamaba 500 ilustraciones. Y una de las 500 ilustraciones había de un joven, ¿no?, que decía, bueno, voy a estudiar. Estudiaba. ¿Y después qué? Bueno, voy a trabajar. Muy bien. ¿Después qué? Voy a juntar recursos, ganar dinero para poder construir una buena casa y crecer en una empresa. ¿Y luego qué? Bueno, quiero tener una gran familia y darle felicidad a mis nietos. ¿Y luego qué? Y llega el momento en que el joven decía, no sé qué después. Hay un plan que Dios tiene para nosotros, sin duda que lo tiene para usted. Vamos a seguir estudiando este tema de preparación que el apóstol Pablo pone en la mente de los tesalonicenses, pero que también pone en nuestra mente hoy día. Dios quiere que nos preparemos para su venida. Ya volvemos, vamos a una pausa. Espere con mucha atención más lecciones de la Biblia. Estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos al 800-200-054 de manera gratuita. Y también, si llamas desde celular, al 02-284-4218. Escribirnos, hacernos tus preguntas, sugerencias, pedidos de oración también al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Estamos junto a David Gómez, quien es director de comunicaciones y director de educación para la Iglesia Adventista para la zona centro-norte de Santiago. La dije de corredito, sí. De esa parte. Y, largo título. Y David, estás en un programa anterior, hablamos un poco acerca de la educación y que en el fondo ha sido tu vocación por 22 años. Por 22 años, pero sí muy ligado a la Iglesia. Sí. Y de hecho, prontamente ordenado como pastor, ¿cierto? Así que ha sido algo que ha estado muy unido en tu, diríamos, ministerio, la Iglesia y la educación. Pero también tienes una responsabilidad que es el tema de las comunicaciones, ¿cierto? Sí. Donde también juega un papel importante el canal Nuevo Tiempo, donde juega importante cómo nos presentamos ante la sociedad hoy día, una iglesia que predica un mensaje de la segunda venida de Cristo. Bueno. Cuéntanos un poquito acerca de qué es lo que está haciendo comunicaciones en aquí en Santiago, por lo menos. Bueno, el área de comunicaciones es un área donde la iglesia en los últimos años ha estado incursionando bastante más fuerte. Dentro de estas actividades, o dentro de las actividades que desarrolla el Departamento de Comunicaciones, está el poder presentarnos ante la comunidad con un mensaje claro, un mensaje de esperanza. Y para eso somos un departamento de apoyo a departamentos más abocados a la predicación del Evangelio, como el Departamento de Evangelismo, Ministerio Personal. Y nosotros estamos apoyando con nuestras páginas web, con publicaciones, el canal Nuevo Tiempo. Si bien, ¿no es cierto?, no está bajo nuestra jurisdicción, ¿no es cierto?, es parte de un gran departamento de comunicaciones que tiene la Iglesia aquí a nivel chileno y a nivel, ¿no es cierto?, también sudamericano y a nivel mundial. Estamos trabajando en eso, en poder mostrar nuestra Iglesia y el mensaje a la comunidad, utilizando medios no tradicionales de predicación del Evangelio. Porque hasta hace un tiempo atrás la predicación del Evangelio se daba puerta a puerta, ¿no es cierto?, persona a persona, pero hoy día este mismo programa responde, ¿no es cierto?, a una misión que tiene la Iglesia. Por otro lado, estamos intentando establecer contacto con nuestras autoridades para que conozcan de nuestra Iglesia y para que también se abran espacios para la Iglesia en nuestra sociedad. Para eso hay un programa de visitación a autoridades que realiza no solamente el Departamento de Comunicaciones, sino que el pastorado. El pastorado y los hermanos en general están invitados a poder visitar a autoridades. Para ello, la Iglesia ha producido material donde se muestran las diferentes facetas, las diferentes áreas de desarrollo que tiene la Iglesia. Estamos hablando de programas, instituciones como ADRA, ADRA Chile, ADRA Internacional, donde se beneficia mucha gente en situaciones de catástrofe, de situaciones de emergencia. Está la educación, está el movimiento con los jóvenes. La Iglesia mueve a muchos jóvenes y dentro de los jóvenes hay proyectos muy interesantes, por ejemplo el de Vida por Vidas, que es un proyecto de donación de sangre. Hay atención para niños, adolescentes. Entonces, comunicación intenta mostrar todas aquellas cosas que la gente no conoce. Y es muy bueno porque la gente puede llegar a través de algún área que le llama la atención, porque la Iglesia es muy variada y tiene, sí, muchas áreas: los niños, conquistadores, aventureros, jóvenes, colegio, educación, el mismo canal de televisión. Conversando yo hace una semanita atrás con una persona que estaba haciendo un negocio y yo estaba comprando algo, entonces, y usted me dice, ¿adventista? Sí, y cuéntame un poquito más de la Iglesia. Y la verdad que uno se pone muy contento porque la Iglesia ha crecido mucho en distintas áreas. Una de ellas, le dije, hay un canal de televisión que usted pueda ver y usted puede aprender más acerca de la Biblia. Ah, no sabía. Y buscó el canal, lo puso y voy a verlo, dice. Entonces, uno encuentra que a medida que la Iglesia va creciendo, va necesitando también de estas áreas o estas herramientas que nos permiten mostrarnos a la comunidad para que la gente, dentro de todos los segmentos que la Iglesia donde trabaja, pueda encontrar lo mismo que todos andamos buscando, el Evangelio de Jesucristo. Correcto, así es. Ahora, el creyente no está en desventaja en relación al a la venida repentina de Jesucristo. De hecho, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, acompáñennos, apreciados amigos, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 y 5, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros, o todos vosotros, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Se presenta ahí que de alguna manera nosotros vamos a estar con alguna claridad en el momento en que Jesucristo venga. El solo hecho de saber que la venida del Señor es repentina ya es una luz para aquellos que creemos en el Señor. Y ya nos ponen alerta de que nosotros tenemos que prepararnos para ese día. El solo hecho de saber que no está avisada, que no hay un día. Mira, hemos caído, y la sociedad ha caído en el último tiempo en poner una fecha. Han aparecido, ¿no es cierto?, que se acaba el mundo en 2012, ¿no es cierto? Otros, un poco más osados, decían que se acababa el año pasado, dieron mes, dieron día. Pero lo único que hace, o lo único que se genera cuando nosotros intentamos poner una fecha a la segunda venida del Señor Jesucristo, es poder generar el efecto contrario, porque eso, mira, sabes que vienen 4 años más, prepárate ahora. Ah, pero si vienen 4 años más, mejor, en 2 años más me preparo, y estos 2 años, ¿no es cierto? Conocido con la naturaleza humana, nos estaríamos preparando el último año. Seguramente, si es que, o el último mes, ¿no es cierto? O alguno dice, bueno, 5 minutos antes, te da el Señor generoso. Entonces, el Señor no indica la fecha, no indica, porque no nos corresponde saberlo. Pero sí nos dice, ¿saben qué? Esto es repentino, esto viene. Y esa ya es una luz para el creyente. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor viene, y sabe que eso lo que tiene como certeza, es algo real. Es algo tangible para nosotros. Nosotros sabemos que el Señor viene. Y eso ya, ¿no es cierto?, nos pone en alerta de que tenemos que generar, ¿no es cierto?, tenemos que intentar que el Señor more con nosotros y establecer esa comunión que tú dijiste antes, esa comunión entre Jesucristo y hombre, que es lo único que nos va a asegurar, ¿no es cierto?, encontrarnos con el Salvador al cual hemos esperado y con el cual tenemos una relación. Y aquí, en el mismo capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, hay una amonestación del apóstol Pablo, un llamado, porque si bien es cierto, el cristiano no está en tiniebla, no somos de la noche, sino somos del día, tenemos cierta claridad al respecto, aunque no sabemos la fecha exacta, pero hay una luz en relación a eso. El versículo 6 y 8 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Aquí habla acerca de velar, de estar atento. Antiguamente se usaba una expresión, dice, apercibido, ¿cierto? Pero aquí dice, no, por tanto, no durmamos. ¿A qué se refiere esta expresión de dormir espiritualmente? Hay una figura que a mí me gusta mucho, que está en el libro de Cantar de los Cantares, bajo el título o el subtítulo El Tormento de la Separación. Y habla de una esposa, una mujer que ama a su esposo, pero su esposo ha de llegar esa noche. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, dice la Biblia. ¿Y por qué? Porque sabía que esa noche llegaría su amado. Y de pronto siente la voz de su amado llamándola y dice que se conmueve su corazón. Pero ella ya se había acostado, estaba durmiendo, aunque su corazón estaba atento, su cuerpo dormía. Y cuando siente la voz del amado, que le llama diciendo, ¿sabes qué, amada? Estoy helado, ha caído rocío sobre mi cabello, quiero entrar a la casa, ¿no es cierto? La mujer dice, pero lavé mis pies, la casa era de tierra, el piso era de tierra, me cambié de ropa, me puse ropa a dormir, ¿cómo voy a ensuciar mis pies nuevamente? En esa comodidad, en ese letargo, piensa, ¿no es cierto?, en el sacrificio que significa ir a abrir la puerta. Sabe que su amado está, pero piensa en la comodidad que va a perder, en el confort que va a perder, y resulta que en ese intertanto en que duda, ¿no es cierto?, el esposo intenta abrir la puerta, pero no la abre. Y ahí ella, ¿no es cierto?, parte corriendo hacia la puerta intentando abrir a su esposo, a su amado, pero su amado ya no está. Su amado se ha ido. Vuelve a la casa, ella entra a su pieza, toma su capa y parte corriendo por las callejuelas de Jerusalén, buscando a su amado, llamándolo, pero su amado no responde. Se encuentra con los guardias, ¿no es cierto?, de los muros de Jerusalén, la golpean, la hieren, se burlan de ella. Y cuando ella va volviendo a su casa, ¿no es cierto?, se encuentra con la doncella de Jerusalén y dice, si encontráis a mi amado, hacedle saber que estoy enferma, enferma de amor. ¿No será que de pronto, no solamente el no conocer, significa dormir, sino que el conocer, pero estar adormecido con las cosas que este mundo me ofrece y no poniendo las prioridades a las cuales tú hiciste referencia antes, las prioridades donde corresponde. Interesante la alusión que haces tú de Cantares. Y cómo nosotros no podemos a veces darnos cuenta y de estar viviendo en una situación espiritual de estar como una especie de sueño o de estar dormidos en medio de una condición que deberíamos estar alerta. O sea, en una guerra, y la expresión del versículo 8 ahí del capítulo 5 muestra como un soldado, ¿no? Está en guardia. Por más que estuviera con el arma el soldado, pero si estuviera durmiendo no serviría para mucho. Pero sí, a veces quedamos adormecidos por los afanes de este mundo, ¿no? La parábola del sembrador ese que cae entre medio de los espinos, y los afanes de este mundo me ahogan, y yo creo que pasa eso, me da sueño espiritualmente. El apóstol también nos habla que es el tiempo de levantarnos del sueño, porque nuestra redención está más cerca de lo que nosotros imaginamos, del letargo, dice. Vivimos una situación donde pareciera que es fácil estar adormecido espiritualmente porque los afanes de este mundo me soban el hombro, este mundo me genera cierta tranquilidad, e incluso a veces también me desgasto por el trabajo, por los afanes, y no tengo ni fuerza ni ganas de avanzar en lo espiritual. Sí. El versículo 8, quiero leerte una expresión que aparece en la guía de estudio, dice: usa la imagen de un guardia militar. Él debe estar despierto y sobrio de día y de noche. Y cuando me casé y tuvimos una primera hija, una abuelita me dice: oh, hijito, y antes de que tenga el bebé su esposa, aproveche de dormir, me dice. Y yo, ¿y por qué aproveche de dormir? Dice: no, porque después que tiene su hijo, nunca más duerme. Yo lo entendí con el tiempo. Que antes uno, cuando era joven, se acostaba a dormir sin preocupación de nada. Sin preocupación de nada. Pero hoy día, siempre uno está con, aunque esté dormido, está con una orejita atento a lo que sucede en alguna de las piezas de los niños. Si alguno se despertó, si alguien lo llama. O sea, yo cuando leí estos textos sentí que era una... A pesar de que uno puede estar descansando del rigor del trabajo, uno está siempre atento a lo que está sucediendo. Espiritualmente debiéramos ser así. Espiritualmente deberíamos tener el deseo de siempre estar ahí con el Señor, porque sabemos que en cualquier momento llega. Nos avisó que venía, viene viajando, y debemos estar atentos a eso. Hay un antecedente, hay una palabra que me llama mucha atención en el velar constante. Dice que ser sobrios y velar. La sobriedad era una muestra de razón en el mundo de la filosofía en aquel tiempo. Y uno puede pensar que esto de la segunda venida es una cuestión tan sentimental, tan emocional. Pero cuando uno pone en la balanza racionalmente lo que el Señor nos ofrece y lo que nosotros podemos tener, no hay duda de que nosotros tenemos que, ¿no es cierto?, decidir por Cristo. La Biblia dice que lámpara me sea mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El estudio de la Biblia riguroso, la dedicación de tiempo especial para la reflexión con Cristo, el dedicar momentos a solas para encontrarme con Jesucristo, son formas de velar y son formas, no sé, de estar sobrio frente a este evento que se nos aproxima rápidamente. El apóstol Pablo entonces lo que quiere es que nosotros dediquemos tiempo a la preparación, porque cuando llegue el fin ya vamos a encontrarnos con Jesús. Por lo tanto, ahora debemos alistarnos. Y para leer la última porción del párrafo que hemos dedicado al estudio, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 al 11, para que después tú nos ayudes a hacer una reflexión final en este programa. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor desea salvarnos. Versículo 10: quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La misma expresión que ocupa en la otra epístola de Tesalonicenses cuando habla de la venida de Jesucristo, le dice: animados con estas palabras, alentados con estas palabras los unos a los otros. Y aquí nuevamente aparece la expresión del ánimo que unos con otros tienen que tener en torno a esta esperanza. ¿Cuál sería la reflexión final, David, en torno a un tema de preparación espiritual para la venida de Jesucristo? ¿Y qué debieran hacer nuestros amigos de Nuevo Tiempo que dicen: bueno, yo me gustaría, cuando Jesús venga, estar ahí, irme con Él? ¿Cuál sería la receta para irse con Jesús cuando Él venga por segunda vez? Pablo deja claramente establecido, José, queridos amigos, que no debemos preocuparnos por el día. Debemos tener certeza de que Cristo viene. Cristo viene y eso es una realidad. Que tenemos que prepararnos, pero tenemos que prepararnos intencionadamente. No es un tema de emoción, de sentir el corazón latir más rápido, que se nos apriete el pecho. Es un tema de priorizar las cosas que corresponden. El corazón del hombre es un corazón engañoso. El corazón del hombre, ¿no es cierto?, nos hace cambiar. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, cuando se dirige a Timoteo, su ayudante, ¿no es cierto?, en este momento de la carta a los tesalonicenses, le dice: Timoteo, ¿quieres salvarte tú y quieres salvar a muchos? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué ten cuidado de ti mismo? Porque nosotros somos los que nos traicionamos, nuestro corazón es engañoso, nos traicionamos constantemente, nosotros rompemos nuestros compromisos, hacemos más flexibles nuestras metas, nuestra forma de conducta, nosotros nos proponemos cosas que no somos capaces de cumplir. Y en el tema de la segunda venida de Cristo, José y queridos amigos, es exactamente lo mismo. Tú puedes saber que en tu corazón que el Señor viene, puedes tenerlo claro, claramente arraigado en tu corazón. El tema es cómo te preparas para encontrarte con el Señor. Es cómo estás tomando las provisiones, qué provisiones estás tomando para encontrarte con el Señor. Y el apóstol Pablo dice: ten cuidado, cuídate. El corazón es engañoso. Hoy día puedes estar comprometido, ¿no es cierto?, con la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero mañana tal vez no, tal vez no. La invitación que el Señor hace, o que nosotros podemos hacer a través, ¿no es cierto?, del estudio de la Biblia, es a tener como principal eje de nuestra vida la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo vivir sin esa esperanza, esa es la bendita esperanza. El Señor viene a buscarme, viene, ¿no es cierto?, para vivir una vida de felicidad. Y quiero pedir al Señor que me dé la voluntad, la fuerza, la constancia, la perseverancia de poder estar constantemente estudiando su palabra, orándole a Él y, por sobre todo, estrechando los lazos o los vínculos, ¿no es cierto?, afectivos y de dependencia con Jesucristo. Que el Señor nos ayude a encontrarnos día a día con Él. Que apartemos un momento en el día para encontrarme cara a cara con el Señor. El Señor desea encontrarse cara a cara contigo, José, conmigo. El Señor desea hablarnos al oído. El Señor desea decirnos cuánto nos ama. Y el Señor desea decirnos: ¿sabes qué? Hijo, he luchado por ti, he pagado por ti y pronto estaré junto a ti. Muchas gracias, David, por habernos acompañado en estos programas que hemos estado juntos. A ustedes agradecerles. Sigan acompañando tiempo. Dios les bendiga.